Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde en estos meses tan extraños. Cuando no hay presencia del latir habitual de la ciudad porque no sabemos a qué atenernos y la pandemia no está controlada. Cuando los niños y las niñas ya han empezado la escuela con ilusión y sin recelo, pero los abuelos no podemos acompañarles. Cuando empieza a hacer frío por las mañanas y empezamos a abrigarnos y nuestro miedo a salir se nos hace insoportable. Cuando todas las semanas nos traen desasosiego político e incertidumbre sanitaria, entonces el cielo se nos viene encima. Pero hoy es domingo y durante 3 horas le acompañaremos para entretenerle e informarle. En esos momentos de preparar el desayuno con sabrosas tostadas y cafelito humeante, y mientras usted se mueve mecánicamente por su cocina, nosotras nos disponemos para estar a su lado en los domingos de Paradigma. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Buenos días. Estamos de nuevo en los domingos de Paradigma. Fue en el año 1946 tan duro como los anteriores. Muchos de los adictos al régimen se hicieron almacenistas de ultramarinos y a la vez extraperlistas. Y seguimos con este año. El año 46 brindó a los parias de la tierra la posibilidad de convertirse por 2 pesetas el boleto en millonarios de puro y limpia botas. A tal fin se constituyó el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas y la quiniela se convirtió en la carta a los Reyes Magos que toda la famélica legión llevaba a sellar antes del viernes por la noche. Dejaba polvillo de miseria entre los dedos y de lo que se trataba era de dejarla caer en la tierra y que tarde o temprano el dinero fructificara. Se inventó de todo para apresar aquellos billetes de 5 pesetas con la efigie de Séneca, que uno no sabe bien por qué llamaban duros, porque el dinero de aquella España era blandengue y apelmazado. Los primeros billetes verdes, que luego popularizaría a Manolo Escobar, solo valían 5 pesetas. Faltaban muchos planes de desarrollo para que el verde del papel moneda fuera 200 veces más valioso. Pero mientras eso no sucedía, siempre quedaban 2 remedios. La vela San Pancracio, patrón del comercio y la fortuna, o el 10º de la lotería que siempre hacía un par de ricos a la semana. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos. Buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Empezamos con nuestra editorial. El 10 de diciembre se conmemoró la Declaración Universal de Derechos Humanos. El año pasado, en este día, se llevó a cabo en el Cementerio de la Salud, con motivo de esta fecha, la dignificación de los 4.000 cordobeses y cordobesas asesinadas en la Guerra Civil. Se exigió en aquel acto también su exhumación. Este año, el día 11, es decir, hace 2 días... se firmó el protocolo entre las 4 instituciones, Gobierno Central, Gobierno Regional, Gobierno Municipal y Diputación. Esperemos que con este acuerdo se consiga de una vez por todas que los restos de estas cordobesas y cordobeses, tanto tiempo olvidados, se exhumen y sus familiares tengan un lugar donde recordarlo. Pero no resulta extraño que en dicho protocolo no se haga una evaluación ni mención de lo que va a representar este trabajo económicamente, que no proyecto, ni qué aportación hará cada institución, ni cómo se llevará a cabo dicha exhumación, que es lo que piden los familiares y la sociedad. Si ha ido solo a firmar dicho protocolo, mejor no haber hecho tanto gasto de viaje. El 8 de diciembre hizo 40 años que moría asesinado John Lennon en Nueva York, por Mark Chapman. Lennon murió minutos después de camino al hospital. En Internet circulan infinidad de hipótesis. También podemos leer que Chapman era un agente externo de la CIA, reclutado a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sirva como recuerdo su canción más emblemática, Imagine. Por fin, nos llevamos alguna alegría a causa del COVID. Según el diario Córdoba, del día 10, se reduce un 72% la tasa de contagio y un 57% los hospitalizados. Esperemos que no pase como en Estados Unidos, que después de 14 días del pasado día de Acción de Gracia, los contagiados han superado todas las marcas y los muertos. El miércoles de la semana pasada fueron más de 2.300 y se espera llegar a 3.000 diarios muertos en un día. La influencia de Estados Unidos en los países occidentales es muy importante y en España aún más. Y visto los desplazamientos allí y aquí, las aglomeraciones en grandes superficies allí y aquí, esperemos que el índice de contagio se mantenga a la baja y no como allí, como en estos días está pasando, pero nos tememos que pueda cambiar la tendencia. Y por algún motivo debemos descuidar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, aunque a veces sean confusas, aunque duela a comerciantes y hosteleros, aunque estén aquí las fiestas de Navidad. En estas Navidades nos conformamos con escuchar esta música y bailar solos con nuestra pareja. El pequeño comercio se une para poder sobrevivir. En las noticias vamos viendo cómo unos y otros piensan, imaginan o cambian para poder seguir adelante. Pero también es necesario que cambiemos nuestros hábitos y dejemos de ser meros consumidores para convertirnos en clientes de las tiendas de barrio, de tu tienda de barrio, en no hacer compras superfluas, en no comprar todo lo que la televisión nos anuncia. Y es que será responsabilidad de todos y de todas que puedan seguir adelante, que el entramado social que hay creado en los barrios no se pierda y que los puestos de trabajo que mantienen las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para poder salir de esta crisis que se nos avecina y que no ha hecho nada más que empezar. Pocos somos uno a uno, pero en estos momentos es necesario que tantos granitos de arena juntos formemos montaña. Cáritas, Cruz Roja, Rey Heredia, están pidiendo la colaboración ciudadana para poder seguir abriendo sus comedores lo más dignamente posible. Sadeco hace lo suyo para recoger juguetes en buenas condiciones, para repartir la alegría que esto supone. En Badalona ha ardido una nave ocupada por inmigrantes. Han muerto abrazados 2 y 17 están mal heridos y se teme que sean más. Vivían en unas condiciones deplorables, sin aseo ni agua potable, personas sin trabajo y sin ninguna ayuda social. Cristina Fallarás decía ayer en el diario público: siento el horror que siente cualquier mujer, cualquier hombre ante lo sucedido anoche. Es esto el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que lo primero que se le ha oído decir ha sido culpabilizar a los muertos y heridos. Es evidente que se trata de una ocupación, esto está entre comillas.